capítulo 23. Vamos a irnos al versículo 13. Y vamos a leer también el 14. Si alguien no tiene Biblia ahí, acérquesele, préstesela. Amén. Capítulo 23, versículo 13 y 14 del libro de Job. Les voy a hablar hoy acerca de el rompimiento trae nuevos tiempos, o rompimiento para tiempos nuevos. Amén. Dice el libro de Job, capítulo 23, versículo 13 y 14: pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Amén. Tome asiento, le voy a tomar un poquito de su tiempo, porque hoy es un día de intercesión, pero quiero que hablemos acerca de eso. Amén. Rompimiento para nuevos tiempos. Pero si él determina una cosa, usted sabe lo que es una cosa. El dinero es una cosa. Sí, va. Dice claramente las escrituras: busca el reino de justicia. ¿Y qué más dice? Y todas las cosas serán añadidas. No dice así. Entonces el dinero es una cosa. Cuando buscamos la justicia de Dios, cuando buscamos todo lo que está alrededor, es añadidura para nosotros. Levanta su mano derecha conmigo y diga: Señor, gracias, porque he aprendido a vivir por añadiduras. Amén. La persona que vive por añadidura no vive limitado, vive ilimitado. Entonces Dios está hablando. Durante todo este mes vamos a hablar acerca de estos rompimientos para tiempos nuevos. Esta iglesia, hermano, trae tiempos nuevos. Hay alguien que quiera quedar en el cambio. Tenemos que aprender a oír para que nosotros aprendamos a hablar. La palabra, sea quien hable la palabra a través de este púlpito, es Dios el que quiere hablar a tu vida. Pero a veces nosotros tenemos una mala práctica, una mala costumbre, que nosotros, hermano, vamos a orar por usted. Amén. Y está orando, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y están orando por usted. Entonces no hay una comunicación. Usted está poniendo bloques, está bloqueando la bendición de Dios. Porque muchos de nosotros nos acostumbramos, o así nos enseñaron, o nos adoctrinaron de esa manera. Amén. Cuando viene el día del examen, no entienden nada porque no pusieron atención. Pero cuando usted pone atención el día del examen, usted saca 100. Si anhelamos tiempos nuevos, necesitamos estar enfocados y concentrados en lo que Dios ha dicho. Y lo que está escrito en su palabra tenemos que tener claro, y lo digo, y lo dijo desde el inicio. Oiga, todo lo que Dios ha determinado para mi vida se va a cumplir. Diga conmigo: todo lo que Dios ha determinado para mi vida. Mire, ve, yo no soy ningún religioso, hermano. Yo aquí no vengo a rezarles el Padre Nuestro. Ya, suelte usted la boca. Ábrala. Porque esta palabra es para usted. Yo la digo para mí. Todo lo que Dios ha determinado para mí, para mi vida, se va a cumplir. Nadie podrá impedir que Él complete su obra en mí. Entonces Dios muchas veces quiere manifestarse de mil maneras. Cuando usted viene a la iglesia, mire, lo que menos ponga usted es su problema delante de Dios. Dios ya tiene, ya sabe y lo conoce, y Dios tiene control de él, de su problema. Pero se venimos acá y tiriri, tiriri, tiriri, tiriri, como que Dios fuera sordo. No, mi amado hermano, aleluya, Dios conoce cuál es tu rollo. Antes de que nos metiéramos al problema, Dios nos dijo: no te metas a él porque vas a tener consecuencias. También no le quisimos escuchar, sí sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero hoy volvemos sordo a Dios. Y tiriri, tiriri, tiriri, tiriri, tiriri, tiriri, tiriri. ¿Por qué? Porque no aprendimos a escucharlo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si usted tiene temor de Jehová, mi amado hermano, usted va a tener sensibilidad cuando Dios le está hablando a su vida. Mire, hasta hoy nadie puede acomodarse, puede acomodar a Dios en su vida. Nosotros tenemos que acomodarnos a Dios. Pero hay gente que todavía vive acomodando las cosas de su, a su vida. Acomoda las cosas como Dios quiere. Y le puedo mencionar muchas cosas a usted. Y este día es gente para gente con madurez espiritual. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir. El libro de Isaías lo habla en el capítulo 37, versículo 26. ¿Qué nos impide movernos bajo la eternidad? ¿Por qué no llegan tiempos nuevos a nuestra vida? Oiga, oiga, ¿cuáles son las cosas que detienen los propósitos de Dios para nuestras vidas? Porque muchas veces venimos a cargar con el problema del hermano, venimos a ver, mi amado hermano, el problema de la iglesia, aleluya, y nosotros nos alejamos. ¿Qué es lo que Dios verdaderamente quiere para con nosotros? Dios está interesado en que nosotros tengamos cambios de actitudes. Amén. Tiempos nuevos a nuestra vida. ¿Y cuáles son las cosas que detienen los propósitos para Dios? Oiga, una de ellas, el conformarnos a esquemas, a patrones y razonamientos que bloquean mi fe en Dios. Y el creer cosas mejores y el creer cosas mayores. Nosotros no le vamos a poner condiciones a Dios. Dios va a dar las cosas como Él quiere y como Él desea hacerlo. Otra de las cosas que detienen los propósitos de Dios es el ambiente en el cual yo estoy. Oiga, se ha alojado en mi mente y eso me detiene a seguir avanzando. Otra de las cosas que el propósito de Dios, mi amado hermano, aleluya, no crece en nosotros. El otro es el depender de comentarios y críticas que otras personas hacen sobre mí, y eso me detiene para mi caminar. Y mucha gente dice: que dirán de mí, hablarán de mí, se quejarán de mí. Gloria a Dios que hablen de usted, hermano. Gloria a Dios que lo anden cargando a usted y usted pesa. Pero mucha gente vive por el qué dirán. Mucha gente, mi amado hermano, aleluya, yo le voy a hablar con toda, con propiedad, aleluya. De repente muchos de nosotros venimos a la iglesia para que el líder no nos vaya a nosotros a decir nada. Y este no es de liderazgo, este es de una relación con Dios. Otro de los propósitos, los momentos de crisis financieras y el desequilibrio en el presupuesto establecido. A veces vivimos cerca de la iglesia y no venimos porque no tenemos dinero. Amén. Aquí el Señor no le saca a uno ni la ofrenda, la fuerza. Eso es voluntario. ¿Cierto? Aquí ustedes tienen cuota. ¿Cuánta cuota les han puesto ustedes para venir aquí a ofrendar? Pero mucha gente pone de excusa eso. Es que no tengo dinero para ir a la iglesia. Ahora, Dios no le pide dinero a nadie. A nadie. Esa es tu condición tuya, personal. Y también aquí no hay cámaras para ver quién se levanta a ofrendar o quién diezma, nada, nada, mi amado hermano, aleluya. En otras iglesias ponen las listas quienes diezman y ponen otra lista quienes no diezman. Pero esa es una relación suya con Dios. Usted decide el estilo de vida que usted va a vivir. El haber sido mal educado bajo una estructura religiosa y bajo una estructura legalista, con buenas intenciones pero con mal proceder, eso produce un ahogamiento en mi fe. ¿Ven? Todavía estamos pensando en las cosas rudimentarias, todavía estamos pensando en las cosas anteriores. Mi amada hermana, aleluya, deje el pasado, que descanse en su vida, ahí déjelo. Tome las nuevas estructuras que Dios le está dando para poder avanzar. Ahora imagínese la hermana María, con el permiso de ella, María Maldonado, si ella se pusiera a ver que la gente lo critica cuando la toma el Espíritu Santo ahí, mi amado hermano, aleluya, allá anduviera toda reventada, pero allá no le interesa lo demás, ese es el problema de ella. Pero hay unos que los limitamos, mi amado hermano, aleluya, a darle libertad a nuestro espíritu para alimentarnos de él. Si lo que Dios quiere es alimentar tu espíritu, eso es lo que Dios quiere. Y cuando tú alimentas tu espíritu, tu cuerpo recibe nuevas fuerzas. Pero lo que Dios está alimentando es el espíritu que ha depositado en tu vida. Y de repente ese espíritu, mi amado hermano, está contristado, ese espíritu está triste, ese espíritu, mi amado hermano, aleluya, está debilitado, ese espíritu, mi amado hermano, aleluya, ¿sabe qué? Así ha bajado muchas cosas en su vida, aleluya. Pero ¿qué nos importa a nosotros lo que digan los demás? Aleluya, alimentemos nuestro espíritu y ese espíritu nos va a dar fuerza como las del búfalo. Usted anda pensando más en la carne que en el espíritu. Amén. Cuando nosotros somos mal educados bajo la estructura religiosa y legalista, otra de las cosas que a nosotros nos detienen para que hayan rompimientos en nuestra vida son los fracasos que hemos tenido a lo largo de las cosas que hemos querido alcanzar camino al triunfo. Creemos nosotros que hemos fracasado. Cuando Dios monta sus diseños y monta su estructura en la iglesia, Dios le habla a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10 personas. Pero las personas que andan conforme al Espíritu, la Biblia claramente lo dice, mi amado hermano, aleluya, que lo que el Espíritu le habla a su iglesia, tómelo o déjelo. Amén. Allá en unas iglesias, ¿sabe qué han hecho con el ministerio de alabanza? Lo han quitado. Porque quieren hacer verdaderos adoradores del Señor, no músicos, verdaderos adoradores. Y cuando ya está la adoración del Señor, mi amado hermano, aleluya, es donde Dios empieza a bajar los diseños a través de los instrumentos de la música. Y no pensando que somos mejores, hay miles de iglesias que son buenas. La nuestra está incluida en eso, buenas iglesias, porque son de Dios. Las que no sirven son las que son de los hombres, pero las cosas que son de Dios son buenas. La otra es el ceder a la mediocridad y a la negatividad en todo lo que hago. No lo hago porque me parece que no les va a gustar, no lo hago porque de repente no va a dar resultado, no lo hago, mi amado hermano, aleluya. ¿Sabe? Si usted anda pensando en esa actitud, nunca va a seguir adelante. Otra de las cosas, el haber entronado el orgullo, la autosuficiencia, la soberbia, la altivez dentro del corazón, dado que eso gobierna en mi ser. No porque yo sea el pastor es que es mejor que ustedes, no, mi amado hermano, al contrario, necesito de todos ustedes. Amén. Y no me extraña que me digan, pastor, oramos por su vida. Es que Dios, hay un mandato en la Biblia, que oremos unos por otros. Amén. necesitamos. No porque lo miran a uno así, mi amado hermano, aleluya. Lo que pasa es que ese espíritu llorón ya no existe en nosotros. Ese espíritu llorón ya salió. Antes llorábamos por todo, pero ahora ya no lloramos por nada, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque hemos recibido esa madurez espiritual en nuestras vidas. Madurez espiritual. El gran error de pensar y creer que ya lo sabes todo, que ya alcanzaste todo y que no hay nada más que hacer. Aleluya, menospreciando desde el más humilde hasta el más encopetado, aleluya. Pero nosotros, aleluya, necesitamos aprender todos los días de nuestra vida cosas nuevas. Cuando nos aferramos al pasado, poniéndolo como un fundamento sólido para no hacer nuevas cosas, aleluya, vivimos embelesados lo que éramos antes, mi amado hermano. Ahora, ¿qué somos ahora? ¿Quiénes somos ahora? ¿Por qué no procuramos hacer las cosas mejores, aleluya, ahora de lo que antes lo hacíamos? Hoy por hoy. ¿Tú crees que solo tú ayunas? ¿Tú crees que solamente tú lees la palabra desde Génesis a Apocalipsis? Hay miles de gente que lo lee y se la saben de pe a pa. Y que nos dan cátedra. ¿Amén? ¿Sabes qué decía el pastor Misael Argeñal? Yo lo he escuchado hoy por la mañana. La iglesia hoy en día tiene que hacer mentores, no seguidores. Porque el mentor enseña. ¿De qué sirve que una iglesia tenga 3.000, 4.000 personas seguidores? Aleluya. ¿Y quién va a estar para enseñar? ¿Quién? Entonces decía, hagamos. La iglesia tiene que estar, aleluya, preparando el propósito de Dios. Tienen que ser maestros de la palabra, enseñándole a los que necesitan. Ojalá, decía, todos fueran mentores, aleluya. Todos saliéramos a enseñar a las calles. Porque es bonito eso cuando nosotros vamos, aleluya, y enseñamos la palabra. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nunca. Entonces remontémonos lo que éramos antes. Traigámoslo ahora. Pero traigámoslo en la práctica. No solamente lo embelecemos quién era, sino quiénes somos ahora. Para que nosotros establezcamos nuevas cosas, necesitamos acceder, mi amado hermano, aleluya. Primero tenemos que ver la eternidad, no tenemos que ver lo natural, la eternidad, aleluya, para ver nuevas cosas, aleluya, en nuestra vida. Hoy sacaban una comparación, mi amado hermano, de unos gráficos, aleluya, lo que era Honduras en 1960 y lo que es Honduras ahora el 2016. Ha tenido un crecimiento per cápita, mi amado hermano, aleluya, de unos grandes porcentajes porque vamos de avanzada. ¿Qué es lo que la Iglesia de Bomberos para Cristo ha hecho? De repente nosotros no lo miramos físicamente, pero espiritualmente, mi amado hermano, aleluya, ha hecho grandes cosas. Pero que anda con el ojo de la carne, dice, no ha hecho nada, la iglesia está vacía. No, mi amado hermano, aleluya, estos son los propósitos de Dios. El plan de Dios es perfecto. Seguimos con la plataforma de Dios. Amén. Por eso dice el Efesios capítulo 1 versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lugares celestiales. El caminar bajo la eternidad es una locura para muchos, pero le voy a decir que funcionan. Funcionan, diga conmigo, funcionan. El vivir una locura. Venga, hermana María. Yo solamente hago lo que Dios pone en mi corazón que haga a través de su espíritu. Cierre sus ojos. Amén. Déjenla sola. Cuando Dios pone sentir en el corazón nuestro y Dios quiere manifestarse en nuestra vida, es porque Dios quiere que nosotros miremos a la eternidad. Lo natural a nosotros nos trae necesidades, nos trae problemas, inquietudes, Entonces trae desánimos, enfermedades. Pero cuando nosotros empezamos a elevar a la eternidad, amén, hay propósitos en nuestra vida. Empezamos a ver las cosas, mi amado hermano, aleluya, no como lo que miran nuestros ojos, sino que como Dios mira con sus ojos. Y tenemos que pensar en eso. Yo no pienso en esta iglesia ahorita, yo pienso en esta iglesia, aleluya, y me embelezo con ella, lo que Dios va a hacer y está haciendo y va a seguir haciendo, aleluya, en esta obra. Los que estamos aquí, mi amado hermano, ya estamos adentro. Ya estamos adentro. Amén. Y sobre ella Dios ha despertado una inquietud espiritual en su vida. Amén. Porque ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos que mantener el equilibrio espiritual. Y nosotros empezamos a ver, mi amado hermano, aleluya, lo natural con lo eterno, aleluya. ¿Qué pesa más? Lo natural a nosotros no lo va a llevar a ningún lado. Lo eterno sí nos va a llevar a nosotros, mi amado hermano, aleluya, entrar al cielo. Y cuando nosotros empezamos embelesados en el Señor, aleluya, si no, preguntémosle a Noé cuando hizo la arca. ¿Usted cree que estaba en el campo natural? No estaba en el campo natural, aleluya. Noé estaba en el campo sobrenatural, aleluya. Noé no pensó, mi amado hermano, mi hermana, aleluya, en ese momento que se iba a llenar la tierra de agua. No pensó en eso, aleluya. Solamente fue obediente y le dijo al Señor, aleluya, y empezó a hacer las cosas. ¿Usted sabe qué sabe lo que va a suceder mañana? Ninguno de nosotros. Amén. Y de repente yo me voy disgustado con él, me voy disgustado con ella, mi amado hermano. Me voy a acostar tranquilo, pero yo no sé si mañana voy a tener un encuentro verdaderamente con Cristo. Tenemos que estar, mire, a cuentas. Tenemos que estar, mi amado, al de frente. Tenemos que estar gozándonos, riéndonos, aleluya. Bendecir porque el hermano está hoy aquí en este lugar. Porque esas son las cosas que nosotros tenemos que ir pensando. Son las cosas eternas, aleluya. Y estas son las locuras espirituales de las que Dios, aleluya, está manifestando sobre ella. Está despertando, mi amado hermano, su espíritu, aleluya, mi amado hermano. Porque de repente, aleluya, el Señor dice: hija, ya basta. Tú eres una mujer de reino, tú eres una mujer de Dios, tú eres una mujer que alcanza las cosas sobrenaturales, aleluya. Cuando has abierto tu boca, las cosas se han cumplido, aleluya. Pero hoy Satanás ha querido poner sobre tu boca, aleluya, solamente que hable las cosas contrarias a lo eterno, aleluya, sino que hoy empiece a hablar las cosas gloriosas de Dios en su vida. Y ustedes van a ver un diseño diferente en la vida de esta mujer, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque ella quiere resplandecer en el Señor, aleluya. Ya no le va a importar alrededor de su vida nada, aleluya, porque hoy se ha enamorado verdaderamente de Cristo, aleluya, porque Dios ha visitado su vida. Ha visitado su vida. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar cada día en nuestra vida. Es cierto que tenemos que vivir estableciéndonos en cada momento, en cada instante. Amén. Ya dejemos de decir: yo era aquí, yo era allá, soy el mejor, soy acá, no se metan conmigo, yo conozco mi testimonio, aleluya. No, mi amado hermano, aleluya, Dios quiere que nosotros tengamos rompimientos, aleluya, en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empezando a eliminar cada una de aquellas cosas que a nosotros nos detienen. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Ahí. Cuando una persona empieza a andar y empieza a navegar en el Espíritu con el Señor, aleluya, se empieza a manifestar la gloria de Dios. Locuras espirituales. Amén. Dios empieza a usar su vida. Dios empieza a manifestarse en su vida. Aunque no haya que comer, aleluya, mi amado hermano, Dios le hace tener esa confianza grande en su vida, aleluya, que siempre va a haber a la mesa. Aunque tenga problemas alrededor de su vida, aleluya, ella está confiando, o él está confiando, aleluya, que esos problemas ya no son de él ni de ella, aleluya, sino que quien tiene el control de ellos es el Señor. Amén. Hay hombres de Dios y mujeres de Dios que no trabajan, que se dedican a la obra Y cualquiera puede decir, este está loco, esta está loca, aleluya. Pero ellos también solo están obedeciendo a la voluntad de Dios, aleluya. Y no les hace falta absolutamente nada, viven mejor que nosotros. Porque religiosamente nosotros no queremos dejar, mi amado hermano, aleluya, ¿sabes qué? El conformismo en nuestras vidas. Tu mirar determina tu caminar. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, oiga, al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber para dónde iba. Para ahí salió, sin saber para dónde iba. Dejó la comodidad, diga conmigo, comodidad, diga. Diga comodidad, diga. Oiga, este varón dejó la comodidad y dijo, yo me voy, no sé para dónde voy. Y iba a un lugar que había de recibir como herencia. Jehová se lo dijo. Solo imagínate que Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, te llevaré a otro lugar, te bendeciré en gran manera. Pero tenés que salir de aquí. No era fácil, así es la fe. La fe te va a llevar de la comodidad. La fe te lleva sin mapa. La fe te camina hacia lugares desconocidos, pero al final te llevará a consumar el propósito de Dios en tu vida. Ahí te va a llevar. La fe nunca te dirá dónde vas, pero sí te hará saber quién va contigo. No vamos solos. Va el poderoso delante de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en el Señor. Esto no es nada de emociones. Esto es de convicción. Amén. Por la fe, cuando crees en Dios y depositas toda tu confianza en Él, Él te sostiene aunque la ruta sea peligrosa. Aunque los demás no crean, aunque todos se abandonen, aunque en el camino pierdas tus mejores amigos, aunque te traicionen en la ruta, Dios sostiene su propósito en ti. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, aleluya, cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que hacerlo. Tenemos que actuar con atrevimiento. Significa el que abre brecha, el que crea un rompimiento. Amén. Muchos de nosotros vivimos al conformismo. Ninguna condición debe limitar tu visión. Tu problema no soy yo. Mi problema no eres tú. Amén. El propósito de ambos es el Señor en nuestras vidas. El Señor. Y cuando nosotros vivimos en esa condición, Dios no es bombero. Solo cuando tenemos emergencia lo llamamos o lo visitamos. No es bombero. Para mí, uno de los días más hermosos en la obra del Señor es cuando estamos en familia, los domingos. Cuando estamos todos, los que estudian, los que no estudian, los que trabajan, los que tienen negocios, estamos todos unánimemente en casa. Y para mí es un tiempo que nosotros no lo debemos de ¿cómo se llama? De negociarlo en familia. Somos los profetas de la familia. Declaramos la palabra sobre ellos. Amén. Si usted tiene un negocio, el día que menos debe trabajar es el domingo. El domingo es para buscar de Dios. Los adventistas lo buscan el sábado, ¿cierto? Ese día no es negociable para ellos. Ni siquiera cocinan. Y si van a buscar un trabajo, llegan donde el empresario le dice: mire, necesito trabajo, pero el sábado no lo trabajo. Ah, dice, pero aquí el sábado es el día que más negocio. Entonces no me dé trabajo, porque no voy a trabajar. ¿Y nosotros? Si el domingo nos ponen a trabajar, ahí estábamos trabajando. Amén. Porque hacemos más grande las cosas de la tierra que las cosas eternas. Tenemos que vivir en fe. Tenemos que vivir bajo esos conceptos en nuestra vida espiritual. Amén. Póngase de pie. Si usted quiere que haya rompimiento en su vida, es usted el que decide cómo cambiar. Usted. Volvámonos mentores de la palabra. O sea, maestros. No solamente seamos oidores de la palabra. Amén. Cierre sus ojos. Levante sus manos. Le vamos a pedir perdón a Dios por cosas que hemos hecho desagradables delante de Él. Cosas, hermanos, que nos llenamos la boca de decir: mire, usted verá las cosas que yo hago, las cosas que yo he hecho. Pero, hermano, arrepentite, pero arrepentite de corazón. O arrepintámonos de corazón. No las sigamos haciendo. Dios nos está dando una oportunidad más. Padre, oramos, te bendecimos. Perdónanos. Porque nosotros, Dios mío, Señor, hemos desequilibrado, aleluya, Padre, nuestra relación contigo. Hemos puesto las cosas naturales. Pero hoy, Señor, Padre, buscamos las cosas eternas para nuestra vida. Esta iglesia, tenemos que buscarte, Señor, en medio de la oración, de la intercesión, de la guerra espiritual, de la enseñanza de la palabra. Hoy, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos. Señor, ya no queremos vivir, Señor, aleluya, Padre, lo que éramos, sino, Señor, de la gloria, Padre, queremos vivir expectante, aleluya, Padre, lo que tú tienes ahora preparado para nuestras vidas. Porque no hay nada, Señor, que nos va a separar de tu amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte. Nada nos podrá separar. Señor, Padre, oramos, preparamos la tierra. Oramos, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre. Nos preparamos nosotros, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, para empezar a bajar en los nuevos diseños, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Nos preparamos, Señor, para recibir, aleluya, Padre, aleluya, en el nombre de Jesús, hombres y mujeres, Señor, familias enteras, completas a este lugar, Dios mío, Señor, aleluya, Padre. Aunque miramos las cosas materiales, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, pero las mostramos delante de ti, Dios mío, Señor, aleluya, Padre. Oramos, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, por si aquí se ha querido sembrar una palabra, Dios mío, Señor, porque hoy le decimos a esa serpiente dos cabezas, aleluya, Padre, hoy, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, hoy declaramos, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, no que huye, sino que se destruye, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, vuelve a la palabra, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, nuevos tiempos, rompimientos, aleluya, Padre, para nuestras vidas, para la familia, para los niños, para los jóvenes, para la iglesia, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, Padre de la gloria, rompimientos en los negocios, rompimientos en los trabajos, rompimientos en el estudio, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, rompimiento, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, la estratagema, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre, enséñanos, Dios mío, Señor, Padre, queremos ser mentores de la palabra, Dios mío, Señor, queremos enseñarles a otros, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, conforme a tu palabra, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, oramos, Señor, y le damos la bienvenida a los guerreros, aleluya, Padre, espirituales, le damos la bienvenida a los salmistas, aleluya, a los levitas, le damos la bienvenida, Dios mío, Señor, a los evangelistas, le damos la bienvenida, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, a nuevas estructuras que tú traes a este lugar, Dios mío, Señor, aleluya, a mujeres de guerra, hombres de guerra, aleluya, Padre, niños, jóvenes, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, con diseños, aleluya, con armas espirituales, Dios mío, Señor, Padre, hoy nos despojamos, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, de estos despojos, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, que ya nos sirven, aleluya, Padre, trae, Dios mío, Señor, nuevas vestimentas para nosotros, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre, oh, vestidura, aleluya, Padre, para la iglesia, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, Padre, cosas nuevas, Dios mío, Señor, cambios, rompimientos, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, para la iglesia, aleluya, Padre, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, declaramos, aleluya, Padre, no nos vamos a detener, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, por las cosas naturales, Dios mío, Señor, vamos a buscar los diseños espirituales, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, Padre, sabemos que tú estás respaldando, Dios mío, Señor, a hombres y mujeres, estás respaldando a la iglesia, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, hoy le decimos a todo principado, hoy le decimos a todo potestad, hoy le decimos a gobernadores de las tinieblas de este mundo, hoy le decimos, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, la iglesia es libre de la brujería, la hechicería, el ocultismo, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, hoy se rompe, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, todo esquema de pecado, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, hoy se rompe, Dios mío, el adulterio, hoy se rompe la fornicación, hoy se rompe, Dios mío, Señor, el homosexualismo, hoy se rompe el lesbianismo, Padre, en el nombre de Jesús, hoy se rompe, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, las cosas que están ocultas, Señor, de la gloria, Padre, empieza a manifestarlas, aleluya, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, aleluya, se rompe la religiosidad, se rompe el legalismo, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, se rompe, Dios mío, el ego, se rompe la afán, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, y declaramos, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, Padre, cosas, Dios mío, Señor, aleluya, esta iglesia no vive limitada, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, esta iglesia vive por las cosas, por las añadiduras tuyas, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, estamos preparando la tierra, estamos sembrando la semilla, aleluya, Padre, queremos ver la cosecha, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre, oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya, Padre, declaramos la palabra, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, se van los vicios, Dios mío, Señor, se van las drogas, Padre, se rompen en el nombre de Jesús, se rompe, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, el alcohol, se rompe, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, Padre, Espíritu Santo, se rompe, Dios mío, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre, y declaramos, Dios mío, que tú vas de los diseños ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, Señor, aleluya, Padre. Abra su boca, iglesia. Abra su boca. Declare, muévase de la silla, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, aleluya, Padre. Declaramos, Dios mío, Señor, aleluya, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, Señor. Oh, Rabacama, Rabasaya, Padre. Viene, Señor, rocío como la lluvia, aleluya, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre. Levántese, levántese, Padre. Levanta hombres y mujeres, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre. Esto no es de pensar, aleluya. Esto es de actuar, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Dios mío, Padre de la gloria, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, aleluya, Padre. Ay, Dios mío, Señor. Declaramos que ahoga el techo de este lugar. Cada centímetro, Dios mío, Señor, de este lugar. Para que el nombre de Jesús. Ponemos en el altar en tus manos, aleluya. En el nombre de Jesús, Dios mío, Señor. Porque vamos de gloria en gloria. La iglesia de bomberos para Cristo, aleluya, Padre. Tú trajiste, aleluya, para que se multiplicara, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, aleluya, Padre. Tú trajiste, Dios mío, Señor, aleluya, para que avanzáramos, Dios mío, aleluya, Padre. En el nombre de Jesús, hoy vamos de avanzada. Hoy vamos hacia adelante, aleluya. En el nombre de Jesús, hoy vamos de avanzada. Avance, avance en el nombre de Jesús, aleluya. No se detenga, aleluya, en el nombre de Jesús. Miremos las cosas espirituales. Miremos las cosas sobrenaturales. En el nombre de Jesús, la miseria, la pobreza, el desempleo. En el nombre de Jesús, Dios mío, Señor. La enfermedad, como se llame. En el nombre de Jesús, Dios mío, Señor. Declaramos, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre. Oh, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Ahora, Señor, aleluya, Padre. Quita todo estorbo de esta iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre. Todo estorbo, Dios mío, Señor, de las tinieblas, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre. Oh, Espíritu Santo, Dios mío, Señor. Cubrimos la iglesia, cubrimos a los niños, cubrimos a los jóvenes, cubrimos, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre, a la familia, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, cubrimos la alabanza de este lugar. Cubrimos, Dios mío, Señor, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, aleluya, Padre. Por la palabra, ahora, mi Dios, aleluya. Por el poder de la palabra, ahora. Suelta la palabra, suelta la palabra. Declare la palabra y diga, ya no va a ser igual, va a ser diferente. Va a haber rompimientos en mi vida. Hoy me sacude la religiosidad, hoy me sacudo del legalismo, hoy me sacudo de todo aquello que me ha detenido, aleluya, para crecer en la obra. Me hago a un lado del hombre. Hoy, aleluya, mi amistad la recibo con el Espíritu Santo, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Hoy me hago a un lado del hombre. Hoy mi amistad ya no es con el hombre. Hoy mi amistad es con Cristo, a través de su Espíritu Santo, aleluya. Señor, quiero crecer. Señor, quiero más. Quiero más, quiero más, quiero más, Dios mío, Señor, aleluya, Padre. Enséñalo los diseños, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya, Padre. Baja las estructuras sobrenaturales, aleluya. Baja las cosas eternas para esta iglesia, aleluya. En el nombre de Jesús, Dios mío, aleluya, Padre. Espíritu Santo. Oh, en el nombre de Jesús, aleluya. Hágalo, iglesia. Tenemos todavía 10 minutos. Hágalo. Salga de esa silla. Corra. En el nombre de Jesús, aleluya. Deje de orar por el hermano y por la hermana, aleluya. Entiéndase con el Rey de Reyes y Señor de Señoras, aleluya. Empiece usted a bajar nuevas estructuras, aleluya. Empiece a declarar una palabra, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, tiene el control de todo, de lo que nos duele y de lo que no nos duele, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Empecemos a declarar enfermedad del cuerpo, enfermedad, mi amado hermano, aleluya, el cerebro, enfermedad donde esté, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Creemos conforme a la palabra, aleluya, en el nombre de Jesús. Dios mío, aleluya, Padre, Espíritu Santo, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, quita todo estorbo, Padre, de la gloria, Padre, aún en medio de la oración. Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, Señor, es tu cobertura la que necesitamos, es tu investidura, Padre, aleluya, en el nombre de Jesús. Señor, mira a los sacerdotes de esta casa, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor. Mira las mujeres, Dios mío, Señor, como Débora. Mira las mujeres como Esther, Dios mío, aleluya, Padre. Mira hombres y mujeres como Abraham. Hombres y mujeres, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre, que creen, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre. Esto no es religión, Dios mío, Señor, aleluya, Padre. Primero, Señor, aleluya, haznos entender, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre. Haremos actuar, aleluya, Padre. Respalda toda decisión, Dios mío, Señor, para que tú pones en esta iglesia. No son, aleluya, madre, en las decisiones de hombre. Eres tú a través de tu Espíritu Santo, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre. Declaramos, Dios mío, Señor, piedras preciosas para esta iglesia, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre. Declaramos, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre, se va, se limpia, y sacamos el lodo cenagoso, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, de nuestra vida, de este lugar, de nuestra familia, de nuestras casas, de nuestros trabajos, de los negocios, Padre, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre. Hoy declaramos una fuente de sanidad, hoy declaramos la fuente de milagros, aleluya, en el nombre de Jesús, sobre esta iglesia, aleluya, Padre. Hoy declaramos, aleluya, Padre, que aún los muertos, Dios mío, Señor, resucitarán, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, aleluya, Padre. Oh, Dios mío, Señor, Padre, por la palabra, por el Todopoderoso, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Abra su boca, que le escuche el mundo entero, aleluya, en el nombre de Jesús. Cuando iba al estadio ya gritaba y no importa quién escuchara, aleluya. Mi amado hermano, mi hermana, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Dios quiere hombres y mujeres de pie. Dios quiere hombres y mujeres valientes. Dios quiere hombres y mujeres, aleluya, que cambien su estructura, aleluya, en el nombre de Jesús. Si hasta hoy no les ha dado resultado, aleluya, no les seguirá dando resultado, aleluya. Cambie la estrategia, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Cambie sus diseños, aleluya, con el Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Tenemos que buscar cosas nuevas, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre. Preparamos, Dios mío, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, por la palabra. Por la palabra, Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya, Padre, ninguna condición debe limitar nuestra visión, aleluya, en el nombre de Jesús. En todo lugar usted puede fructificar. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aleluya, en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos a invitarlo antes de irnos. Quiero que vengan. A ver si la pastora Rosa, la pastora Cris. Quiero que vengan a agarrar aceite en sus manos. Aleluya. Y empecemos a ungir cada silla de esas. Empieza a ungir cada silla de esas. Aleluya. Porque el Señor habla que hay que preparar la tierra, hay que preparar el terreno, aleluya, en el nombre de Jesús. No, denle a cada quien del aceite, que agarren aceite y empiecen a declarar la palabra sobre esas sillas, aleluya. Ahí va a venir el necesitado, el huérfano, va a venir, mi amado hermano, el sordo, el mudo, el ciego, aleluya, en el nombre de Jesús. Ore, pongan las manos sobre esas sillas, aleluya, en el nombre de Jesús, y declare, aleluya, conforme a la palabra. Vengan, hermanos, aleluya, sean obreros de esta obra, aleluya. Vengan, acérquense, vengan, agarren aceite, hermanos, aleluya, en el nombre de Jesús. Este es un trabajo de todos, no solamente de algunos, sino de todos, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Y a los que son entendidos, aleluya, en el nombre de Jesús, agarre. De repente ahí va a estar su hijo, su hija, su nieto, su nieta. Va a estar alguien, aleluya, mi amada hermana, en esa silla, aleluya, en el nombre de Jesús. Empieza a declarar el aceite, mi amada hermana, aleluya, es fundamental, aleluya, en el nombre de Jesús. El aceite, aleluya, de oliva, el aceite de la santa unción. Empieza en el respaldar, empieza ahí en la sentadera, aleluya, en el nombre de Jesús. Ponga sus manos sobre ella y declara, aleluya, que iban a venir hombres, aleluya, convencidos y convertidos, hombres, aleluya, que va a traer, haga mentores de la palabra, aleluya, que no vienen, aleluya, a estar de pasada, sino que vienen, aleluya, a quedarse, vienen a fundamentar su vida, vienen, aleluya, a creerle al Dios Todopoderoso, aleluya, ya no viviendo bajo la religiosidad, sino viviendo, mi amado hermano, con expectativas nuevas, aleluya, en el nombre de Jesús. Ponga sus manos, aleluya, en el nombre de Jesús, sobre esa silla, aleluya, mi amado hermano. Si usted no cree, aleluya, mi amado hermano, aleluya, ese ya es problema suyo, aleluya, pero la iglesia no se va a detener, aleluya, porque la iglesia trabaja con hombres y mujeres entendidos y hombres y mujeres valientes, aleluya, en el nombre de Jesús. Usted crea y yo creo, aleluya, que estas sillas, aleluya, madre, en el nombre de Jesús, tú vas a traer, aleluya, padre, oiga, profeta, evangelista, maestro, pastores, apóstoles, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, con un diseño diferente, aleluya. No vienen a llorar, no vienen, mi amado, a criticar, no vienen a juzgar, no vienen a pelear, no vienen a confrontar, aleluya. Vienen, Dios mío, Señor, a ponerse a la orden de tu obra, aleluya. No hombres fracasados, aleluya, sino hombres de victoria, aleluya. Mujeres, aleluya, padre, con una actitud diferente, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. No poniendo la mirada sobre las cosas naturales, sino poniendo la mirada, mi amado hermano, aleluya, las cosas sobrenaturales. Oramos, Señor, aleluya, padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Dios mío, Señor, padre, para que tú nos des, Dios mío, Señor, aleluya, padre, recursos financieros, Dios mío, Señor, aleluya, padre, para que traiga, Dios mío, Señor, aleluya, equipo nuevo para esta iglesia, aleluya, padre, en el nombre de Jesús. Usted que está ahí, mi amado hermano, levante sus manos, aleluya, sobre este altar. Necesitamos equipo, aleluya, en el nombre de Jesús, con los diseños de Dios, aleluya. Nosotros no tenemos el dinero, pero Dios sí lo tiene, aleluya, en el nombre de Jesús. Necesitamos, aleluya, equipo, aleluya, para este lugar, en el nombre de Jesús. Dios mío, Señor, padre, tú vas a proveer, Dios mío, aleluya, padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, Señor, aleluya, padre, y declaramos que del norte tú vas a traer, Dios mío, aleluya, padre, en el nombre de Jesús, y viene con revelación de tu espíritu, aleluya, padre. Provocamos, Dios mío, Señor, tu reino, aleluya, para que bendigas esta obra, Dios mío, aleluya, padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, Señor, aleluya, padre, aleluya, en el nombre de Jesús. Y este equipo lo dejaremos para campaña, Dios mío, padre, para barrios, para colonias, para residencias, Dios mío, aleluya, padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor. Pero tú vas a proveer, Dios mío, Señor, los recursos financieros, Dios mío, Señor, aleluya, padre. Oramos, Señor, padre, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Dios mío, Señor, padre, que está tu iglesia, aquí está tu pueblo, Dios mío, Señor, padre, si es tu voluntad, Dios mío, escampa el agua, Dios mío, Señor, mientras llegamos a nuestros hogares, Dios mío, aleluya, padre, que sea tu voluntad, aleluya, padre, en el nombre de Jesús. No queremos ser como Elías, Dios mío, Señor, pero sí tenemos fe, aleluya, padre, de lo que tú eres capaz, aleluya, padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor. Abra su boca, mi hermano, no me mire a mí, aleluya, en el nombre de Jesús. Jesús, aleluya, declaren la palabra, no tenga usted nada que decir, mi amado hermano, aleluya, solamente mire a su alrededor qué es lo que está sucediendo, los barrios, colonias, aleluya, declaramos, aleluya, que son sitiados, aleluya, pero por la palabra, son sitiados, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, padre, por campañas evangelistas, por campañas de poder, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor. Y hoy nos sacudimos, Dios mío, Señor, de estas cuatro paredes, Dios mío, aleluya, padre, queremos buscar tu reino, Dios mío, Señor, que adentro, queremos buscar tu reino hacia afuera, Dios mío, aleluya, padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, padre, aleluya, padre, por la palabra, Señor, levanta a esos hombres y mujeres intercesores, Dios mío, Señor, que hoy estás hablando a sus corazones, aleluya, en el nombre de Jesús, y que se ponen a la brecha, aleluya, padre, te damos gracias, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. Nos vamos de este lugar, pero no nos vamos de tu presencia, Dios mío, Señor. Guarda nuestra entrada y guarda nuestra salida, Dios mío, Señor. Cubrimos a cada hermano y hermana, Dios mío, aleluya, padre, en el nombre de Jesús. Y que esta agua, Dios mío, Señor, venga como refrigerio a nuestros cuerpos, aleluya, padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor. Y te damos gracias, aleluya. Y la iglesia dice, dele palmas al Señor.